Debido a los terribles acontecimientos que hemos vivido la ciudadanía ubriqueña estos días, desde esta casa hemos considerado oportuno conocer la opinión de los expertos para afrontar situaciones de duelo colectivo. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos, en la mañana de Radio Ubrique de hoy viernes, con el psicólogo y miembro del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres de Andalucía, Luis Javier García Ruiz, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Luis Javier García Ruiz, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo cierto es que, por ejemplo, tras los atentados del 11S en Estados Unidos o del 11M en España, es cuando comienza a hablarse de esto de duelo colectivo y de cómo afrontar muertes socialmente traumáticas. Aunque en Ubrique la situación vivida dista mucho de los atentados, lo cierto es que parece que se ha abierto una especie de herida social. Y bueno, ese es el motivo un poco de esta entrevista, de este encuentro, sobre todo para saber si estas situaciones pues son normales, ¿no? Que se viva con determinada intensidad, ¿no? Dentro de lo que es la ciudadanía ubriqueña en este caso. Sí, bueno, evidentemente ha sido un suceso bastante traumático. Nosotros, dentro de lo que son duelos complicados, tenemos una escala, la escala que se llama NACH. Las iniciales corresponden a muerte natural, muerte por accidente, muerte por suicidio u homicidio, que es la última. Según ese índice de escala, a medida que vamos avanzando, es mucho más difícil asumir o explicar o autoexplicarse la muerte por un homicidio. Entonces, en este caso sí coincide. Dentro de lo que es el colectivo, evidentemente nosotros siempre tendemos a buscar explicaciones y es cierto que bueno, que hay situaciones que no tienen explicación y estamos preparados. Entonces tenemos que afrontarla tal como podemos. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la población de Ubrique y es lo que este suceso traumático tenemos que ir avanzándolo en el sentido de ir canalizándolo, ¿no? Hacia una forma correcta de duelo. ¿Qué sentimientos son sentimientos normales que se tienen que pues que sentir, ¿no? Precisamente en momentos como estos y que además hay que saber canalizar? Sí, bueno, en cuanto a sentimientos podemos hablar de muchísimo, casi todos los sentimientos, si no por decir todos. Podemos sentir tristeza, podemos sentir enfado, sentimientos de culpa, incluso de autorreproche, de soledad, de fatiga, impotencia. Todos esos son sentimientos normales. Cualquier sentimiento que nos venga va a ser normal. Estamos ante una situación muy traumática. Entonces, la muerte de un ser querido o de alguien conocido siempre nos afecta. En este sentido, pues cualquier sentimiento sería correcto. Pero claro, quizás la importancia está en saber canalizarlo, ¿no? Efectivamente. Eso puede facilitar mucho las personas que estén alrededor, ¿no? Tenemos que hacer cosas que son positivas para lo que después sería un duelo normal y cosas que no se deben de hacer o que no deberíamos de hacer para que esas personas que han convivido con los fallecidos, con esas personas que han tenido esa pérdida tan grande, pues tengan un duelo mucho más razonable, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos claro qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Incluso con muy buena intención las personas tenemos la costumbre alguna vez de decir, sé cómo te sientes, pues no, la verdad es que no. Cuando alguien le dice sé cómo te sientes, pues difícilmente sabremos lo que siente una persona que pasa por eso, ¿no? También intentamos que la persona muchas veces se dé prisa o que no manifieste esa tristeza, ese dolor, ¿no? Sin querer, pues, estamos bloqueando, cuando lo que tenemos que hacer es animarle, pues, a soltar esa tristeza, ese dolor, a llorar. Muchas veces se escuchan frases, bueno, si te va a poner así, más vale que no hablemos, si te va a poner así, me voy. Entonces no estamos facilitando esa expresión de sentimiento, ¿no? ¿Hay alguna serie de pautas en situaciones como esta, de recomendaciones que se pueden, bueno, pues si no seguía al menos, bueno, pues considerar, ¿no? Pues sí, sí que las hay. Mira, en principio, abrir las puertas a la comunicación. O sea, es decir, si no se sabe qué decir, simplemente, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Eso ayuda bastante. Eso le está dando una puerta para que pueda expresarse. Todo esto consiste mucho en escuchar, escuchar, escuchar y hablar poco. O sea, yo diría que un 80% del tiempo estamos escuchando y un 20% del tiempo quizás estemos hablando, ¿no? También es bueno ofrecer ayudas concretas. Muchas veces se suele decir, bueno, pues si necesitas algo, llámame, o cuando quieras me llamas. No, no, hay que ofrecer ayudas concretas. La persona está en un estado de shock que difícilmente va a salir de esa persona el pedir ayuda. Entonces, quizás por nuestra parte es mucho mejor darle, observar qué es lo que necesita y ofrecerle esa ayuda concreta, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Si quieres, te recojo los niños a las 2 de la tarde. Si quieres, vamos mañana hasta el sitio, ¿no? También podemos estar ahí, pues... el contacto físico es importante. Tenemos que estar atentos, ni muy cerca ni muy lejos, sino sabiendo medir un poco las distancias y muchas veces echar el brazo por encima, el estar al lado en silencio, ayuda muchísimo más que el estar hablando, tratándole, incluso cantando a la persona. Tenemos que ser pacientes con la historia que nos cuenta, tenemos que escuchar. Y básicamente es eso, estar al lado, que tenga la sensación esa persona de que la estamos acompañando, ¿no? Lo cierto es que la atención mediática que lamentablemente deriva este tipo de sucesos provoca que quizá haya una parte de la comunidad que tenía que haberse mantenido al margen y sí que se percate, ¿no?, de lo que realmente ha ocurrido. Me estoy refiriendo a los niños, los niños ubriqueños que, por ejemplo, hayan estado también viviendo esta situación y estén pues padeciendo también la misma situación que los adultos. ¿Hay algún tipo de proceder especial en estos casos? Bueno, más que especial es un proceder como natural. En esta sociedad que vivimos, pues intentamos cubrir y apartar a los niños todo lo que sea dolor, tristeza, incluso a los adultos. Y realmente lo que le estamos es quitando la capacidad de defenderse. Rara vez se encuentra a un niño en un tanatorio o rara vez se encuentra en una misa de difunto. Le estamos tapando una realidad que tarde o temprano se la va a encontrar. Sí. Entonces, el niño va a vivir mucho en función de cómo el adulto le transmita. Si el adulto le transmite que eso es horrible, el niño lo vivirá como horrible. Yo no digo que sea una cosa alegre para todo el mundo, ni que sea una cosa saludable y sana, pero si queremos protegerlo de una cosa que tarde o temprano se va a encontrar, muy mal hacemos si lo retiramos, ¿comprende? Lo adecuado sería explicárselo a su nivel, explicárselo a su demanda, nunca tapárselo, porque con tapándoselo le estamos dando el mensaje de que es horrible, de que eso no debe ni de mirarse. Pues no tendrá nunca las defensas para enfrentarse a eso, ¿me comprende? Claro. Y eso es un mal que está ocurriendo en esta sociedad, pero lo más natural, hablar con el niño con máxima naturalidad, comentarle todo lo que haya siempre a su demanda, o sea, a lo que él pregunte, y adecuándose a su nivel, efectivamente. Hay una cosa que nos va a dar la llave de si el niño se ha quedado contento con la explicación o no, que es si vuelve a preguntar otra vez. Si no vuelve a preguntar, se ha quedado contento con la pregunta. Parece si ser... no se ha quedado contento, sí, y desviamos el tema, de por seguro que empezará a indagar por otro lado. Claro. Parece sencillo, pero yo lo veo un poco complicado, ¿eh? Un poco complicado. Es cuestión de práctica. Claro. Eso es cuestión de practicar, de no mentir nunca. Si tapamos o desviamos temas, ten en cuenta que los niños lo que están es aprendiendo. Tienen un afán de aprender de todo, positivo, negativo, de todo lo que hay en el mundo. Si nosotros le ocultamos una parte, primero, va a seguir indagando por otro lado. Y segundo, lo que estamos es protegiéndolo sobre algo que le va a venir tarde o temprano. Claro. En fin, el duelo colectivo, ¿no?, que nos referíamos anteriormente, bueno, se puede manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, pues con concentraciones espontáneas, ¿no?, que las ha habido. ¿Qué es normal? ¿Qué manifestaciones son normales y qué otro tipo de manifestaciones ya, bueno, pues raya, ¿no?, de lo que debería de ser normal o habitual o propio? En principio, el duelo sí es un proceso individualizado. Porque muchas veces esa manifestación de esos sentimientos, el unirnos en otros grupos, pues nos sirven unirnos a otras personas y formar colectivos, nos sirven para expresarlo. Pero realmente hay un gran peligro, que es que confundamos nuestros propios sentimientos con los sentimientos de los demás. Eso no nos va a ayudar a elaborar nuestro duelo. Pero sí es bueno muchas veces las manifestaciones comunes, bien sea por un rito, por un rezo, por lo que queramos, donde todos expresemos lo que sentimos, pero no dejarnos llevar por lo que sienten otras personas, evidentemente. Claro. Es donde existe el único riesgo que puede existir. ¿Y es normal buscar culpables en tragedias como esta? Es muy normal. Es muy normal buscar culpables. Nosotros siempre tendemos a hacernos la pregunta ¿por qué? Entonces, hay algunas preguntas que no tienen respuesta y eso es muy duro. Muy duro asimilar que una pregunta no tiene respuesta y es mucho más fácil buscar culpables. Muchas veces en esta situación yo la asemejo a cuando hay un accidente, hay fallecido, hay herido y nos preocupamos por quién se saltó el semáforo y quién no. Ahora mismo no es el momento. Ahora es el momento de atender a las víctimas. Ahora es el momento de hacer las recomendaciones que he dicho, de facilitarle la expresión de los sentimientos, de canalizar esas emociones y de que ellos se sientan acompañados. Exactamente. ¿Cuánto tiempo dura? Esto obviamente a título personal, a título de individual sí, ¿no? Pero quizá de manera colectiva eso no sé yo si se puede determinar o saber. Pues no se puede determinar ni saber. Porque ya digo, a nivel colectivo son manifestaciones que pueden estar más o menos puntualmente, pero realmente el duelo es una cosa individual que puntualmente se expresa de forma colectiva. Pero es una forma individual, evidentemente. Cada uno sufre su duelo en particular. Y una persona no puede repetir, es imposible repetir el mismo duelo dos veces. Claro. En fin, pues yo creo que nos ha servido un poco para conocer lo que es el proceso, para conocer qué sentimiento. Bueno, yo decía antes que sentimiento era normal y me decía que todos los sentimientos son normales, ¿no? Efectivamente, todos los sentimientos son normales. La vía de canalizarlo es la que tenemos que nosotros que facilitar. Facilitar con esas pautas que vi antes. La información es importante. Información veraz, información correcta. No rumores ni cosas de que vayamos escuchando por ahí, sino contrastar la información con fuentes verdaderas, ¿no? Porque esos sentimientos de ira y de enfado o de buscar culpables es muy normal en estos casos. Yo diría que es casi el sucedáneo de no poder explicar el porqué. Entonces necesitamos algo donde agarrarnos y entonces empezamos a buscar culpables. Claro. Lo cierto es que a veces, por ejemplo, nosotros aquí en esta casa, a la hora de retomar lo que son nuestros contenidos habituales, programación y demás, parecía que era una frivolidad retomar ese día a día, volver nuevamente a hacer nuestra vida. Esto no sé si es un error, no es un error, si está bien, si está mal, o si se puede decir que esté bien o que esté mal simplemente, ¿no? Eso es un juicio moral que en principio... nosotros aconsejamos, dentro de lo que es el duelo, el tomar la rutina cuanto antes se pueda, en una forma de normalizar la situación. Ha ocurrido un suceso desagradable, un suceso que nos ha traumatizado a mucha gente y no podemos darle vuelta atrás. Lo que tenemos es que normalizar cuanto antes la vida. Lo anterior no podemos ya remediarlo. Lo que tenemos que superar el día a día. Una de las formas de superar el día a día es normalizar la vida. En la medida que se puede, efectivamente, claro. Tampoco hay que forzar. Pero si podemos hacer cosas, podemos actuar, podemos trabajar, podemos normalizar, si es bueno, es conveniente para el duelo y haciéndolo. Pues buen mensaje, ¿no? Para terminar nosotros aquí el encuentro que queríamos mantener también con Luis Javier García Ruiz, como decíamos, integrante del grupo de intervención psicológica en emergencias y desastres. Luis Javier, ¿alguna otra recomendación más? ¿Algo más que quieras aportar antes de marcharnos? Pues no, simplemente de olvidarse olvidarse de las víctimas es muy, muy rápido, pero estar con ellas es lo más duro. Posiblemente esta gente necesite más apoyo cuando pasen dentro de unos meses, cuando pasen un tiempo es cuando más apoyo necesite. Y es cuando necesitan esas recomendaciones, porque ahora mismo hay mucha gente alrededor. Está sufriendo otro tipo de etapas y el acompañamiento realmente no debe ser puntual, sino debe ser a través de un tiempo que dura el duelo, ¿no? Y nada más. Con esas recomendaciones y con todas estas cuestiones, si le parece, nos vamos a quedar agradeciendo, como decíamos, a Luis Javier García Ruiz, que nos haya atendido hoy aquí en Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias.